Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca que desde 1999 viene ofreciéndoos cada lunes una cuidada selección de música y literatura con la descabellada y algo soberbia pretensión de crear belleza, de construir una hora agradable, placentera, recogida, intimista, reposada, tierna, inteligente. Una hora perfecta, vamos, de radio. Conscientes de lo desmesurado de nuestro propósito, pero pese a ello esperanzados, aquí estamos, Guillermo del Rivero en el control técnico y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono. Ambos esperamos que disfrutéis con la emisión de esta noche. La edición de hoy de Buscando Leones en las Nubes vuelve a incurrir en una práctica que se ha convertido ya en un tópico del programa y que consiste en aprovechar la celebración anual de la entrega de los Oscars de Hollywood para dedicar una emisión al cine. Como sabéis, esta madrugada pasada se han entregado los premios en el Kodak Theater de Los Ángeles y es por ello por lo que esta noche vamos a continuar en cierto modo con la ceremonia hollywoodiense ofreciéndoos música y textos relativos al cine. En relación a los textos, he escogido frases alusivas al amor extraídas de distintas películas, no necesariamente oscarizadas, entre sacadas del libro Un amor de cine, que sin autor reconocido fue publicado en 2009 por De Bolsillo, un sello de la editorial Mondadori. El libro, presentado en un formato manejable y asequible, recoge unas 120 citas, entre parlamentos, frases y diálogos, de películas muy conocidas y que giran sobre las distintas vertientes del amor. Cada cita viene acompañada de la correspondiente ficha de la película y de un fotograma representativo de la misma, formando todo ello un conjunto muy agradable y de entrañable y amena lectura. Para la sección musical de la emisión, me he decantado por desarrollar una idea que algún seguidor de nuestro blog había deslizado en un comentario de hace ahora un año. He buscado canciones, estupendas canciones, con el tono algo melancólico marca del programa, que han aparecido, sin haber sido tampoco premiadas, en distintas películas de los últimos 20 años. He huido casi siempre de lo obvio, privilegiando las canciones que me gustan y que encajan en la atmósfera del programa, frente a las más conocidas y comerciales. Algunas de ellas ya habían sido emitidas naturalmente en distintas ediciones de Buscando Leones en las Nubes. Otras, en cambio, suenan ahora por primera vez. Todas, en cualquier caso, cumplen con el doble requisito de su vínculo cinematográfico y de su excelente calidad. En fin, tras esta quizá ya muy larga presentación, os dejo con el programa. Espero que os guste esta nueva inmersión de Buscando Leones en las Nubes en el universo del cine. Yo no trabajo aquí. No soy librero. Me hice pasar por librero porque usted entró aquí. En un restaurante yo habría sido el camarero. En un edificio en llamas yo habría sido el bombero. En un ascensor, quien la habría retenido entre dos pisos para que pasáramos allí el resto de la vida.

Mire, señor Jeffries, no soy una mujer de estudios, pero puedo decirle una cosa. Cuando un hombre y una mujer se gustan el uno al otro, se unen así. ¡Pa! Como un choque entre dos trenes. Y no se quedan sentados analizándose mutuamente. Matrimonios modernos. Antes conocías a alguien, te gustaba y te casabas. Ahora se leen muchos libros, se emplean palabras de cuatro sílabas y se psicoanaliza a la otra persona hasta que no se distingue entre una relación amorosa y unas oposiciones al ayuntamiento. With you.

Te quiero. El amor no es como nos lo contaron. Yo tampoco lo sabía. Pero el amor no hace que todo sea hermoso. Lo echa todo a perder, te parte el corazón, lía todas las cosas. No, no estamos aquí para hacer que todo sea perfecto. Los copos de nieve son perfectos. Las estrellas son perfectas. Nosotros no. Nosotros no. Estamos aquí para echarnos a perder, y para partirnos el corazón, y para amar a la gente que se equivoca, y para morir. Sí, los libros de historia son mentira.

¿Qué sabéis vos del amor? ¿Habéis amado a alguna mujer hasta conseguir que rezumara leche, como si acabara de dar a luz al mismo amor y tuviera que alimentarlo o reventar? ¿Habéis saboreado alguna vez a una mujer hasta hacerle creer que sólo podía quedar satisfecha consumiendo la lengua que la había devorado? ¿Alguna vez habéis amado a una mujer de modo tal que el sonido de vuestra voz en su oído provocara en su cuerpo un escalofrío y una explosión de placer de tal intensidad que sólo el llanto pudiera aliviarla? Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Aunque sea un mito o una manipulación, en el fondo todos queremos enamorarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa experiencia nos hace sentir completamente vivos. Los sentimientos se elevan, nuestras emociones aumentan, la realidad cotidiana se hace añicos y salimos despedidos hacia el cielo. Puede que solamente dure un momento, una hora, una tarde, pero eso no disminuye su valor, porque nos quedan unos recuerdos que guardaremos toda nuestra vida. Cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe.

for the most of all. If there's anything I can do at all, come on, shotgun bright, what makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, and free. What's that like to be? Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me. Don't go, don't go. Nuestra querida Natalie Merchant, que de un modo que quizá pueda parecer insólito, aparece con su genial Motherland en la banda sonora de Cándida, la película de Guillermo Fesser, pone fin a la emisión de Buscando Leones en las Nubes en esta noche cinematográfica del programa. No tengo tiempo para comentaros con detalle la procedencia de textos y canciones. Os dejo una vez más la referencia de nuestro blog por si queréis identificar las películas en las que pueden escucharse los textos y las canciones que han sonado. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Sí que os comento, antes del final, que los intérpretes que habéis escuchado han sido Amy Mann, Lou Reed, Van Morrison, Chris Isaak, Peter Gabriel, Annie Lennox, Portishead, Stranglers, Eddie Vedder y la citada Natalie Merchant. Con su mención, os dejamos por esta noche. Guillermo del Rivero, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. See you.